Sentilo 102.9 Onda Vox. Mate Amargo, un programa de radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción, Pablo Gallardo. Coconducción, Sonia Silva Rey y Florencia Jaime, acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Todos los miércoles de 10 a 12 por Radio Vox 102.9, de Quilmes al mundo. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11-4939-2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Buenos días, muy buenos días. Hoy estamos haciendo todos juntos Mate Amargo. Qué grande. Saludos a nuestro amigo Damián Espadea aquí en los controles. El joven manos de tijera conocido en Quilmes. Lo viejo no funciona. Claro, exacto. Un saludito a la directora de la radio, Claudia Laporta. Y el chabón habla sin micrófono. Yo le dije un montón de cosas. Pon mi micrófono y no quiere. Tiene exclusividad, me parece. Bueno, presento a nuestras compañeras, ¿sí? De Centro de Día Juntos. Florencia, Jaime, ¿cómo está, Flor? Buenos días, acá retomando. Muy buen día, arrancando con todo. Vine acompañada. Yo, Damián. Muy bien, Damián. Damián y Florencia. Estamos a full, trajimos un montón de información hoy. Muy bien, está rompiendo el micrófono, Florencia, sí, no importa. Se lo grabamos a la vuelta. Y presento a mi otra compañera de Centro de Día del Sur, a la señorita Sonia Silva Rey. Muy buenos días, sí, Silva Rey. Sonia Silva Rey, buenos días para todos ustedes. En el primer programa de Mate Amargo del año, así que muy contenta. Todo muy chill, como se dice ahora, porque estamos en verano y el verano da esa cosita. Pero obviamente no vine sola. De Centro de Día del Sur, estamos por aquí con... Javier. Hola, Javier, ¿cómo estás? ¿Y por el otro lado? María Graciela. María Graciela. Hola, Grace. Primera vez en la radio, ¿cómo estás? Bien, buenísimo. María Graciela era. Sí. Nombre completo. Mira qué grande. Es como Silva Sonia Rey. Apellido completo. Claro. Sí, sí. Chiquito apellido, ¿eh? Nombre actriz. Sí. Ah, por eso. Es actriz. Ah. Sí. Igual muchas veces me decían Sonia Silvia. Es como un... el segundo nombre. Claro, no tengo segundo nombre. Solo doble apellido. Ay, doble apellido. Soy bacán. Apellido compuesto, también aquí. Sí, nada. Compuesto. Yo agravete Sonia. ¿Cómo? Yo agravete Sonia. No tengo doble apellido, pero tengo dos nombres. ¿Cómo son? Florencia Micaela. Muy bien. ¿Y Damián? ¿Sabe el apellido de Damián? No, sí. ¿Piris? Sí, Piris. Pero el operador. ¿Cómo es el apellido? En la secundaria se peleaba mucho por el apellido. Espadea. espada. Ah, ah, porque, claro, una espada, una estaca ahí. Claro. Claro. Alias. El zorro. Alias Diego. La, conocidos. Ah, cuando llegaba al aula, la semita decía: ¡ah! Llegó Espadilla. Claro. Llegó Damián. Es muy interesante el tema de los apellidos. Un día, para mí, lo tenemos que desarrollar. Que charlar, ¿sí? Sí, desarrollar. Sí, sí. Hubo un tiempo que todos buscaban el origen de los apellidos. Sí, bueno. No, ¿viste cómo era cuando ibas viene a. Viene el Soria. No, porque yo debo decir que Rey. Se supone que le ponían esos apellidos a los hijos bastardos del rey. O sea que en mi venas corre sangre azul. Mirá la voz. Mirá la voz. Pero bueno, acá en Quilmes, hermosa ciudad. Y acá con ustedes. Acá estoy. No. No se puede. La princesa del conurbano. Qué grande, qué increíble, bueno. Bien. Pero un tiempo todos buscaban, ¿viste? ¿Te acordás cuando buscabas en esa página que decía cuándo vinieron a América, en sí, el qué barco? Como todo el árbol de los diferentes sí. apellidos. Sí, me acuerdo, yo estaba en la secundaria y uno de los chicos me dice: che, Pablo, busca el tuyo. Digo, yo lo mío ya estaba acá, boludo. Digo, ya lo borro, estaba acá. Pero bueno, che, ¿con quién empezamos? Con una canción. ¿Con vacaciones? Vacaciones. Florencia, ¿estuvo vacaciones? Estuve de vacaciones. ¿Eh? Estuve en la playa. Ese tono de Santa Teresita, Mar del Tuyú. Está bronceada igual que. En Las Toninas. Está bronceada igual que Beyoncé. ¿Tuvo vacaciones, Florencia? Sí, tuve vacaciones, me fui unos días a la playa. No tira datos, no tira. No es la playa, chicos, es la playa. La agarré en el tsunami. No, por suerte no, esas cosas del verano, no llegué tanto. Que la lleve el mar. Qué enero loco con el mar. Sí. ¿Usted eso? No, por ahora no me fui de vacaciones. En casa. Está muy igual. En casa con el novio. Sí. Con mis animalitos. También. Con Rufus, con Petunio. Bueno, a empezar a nombrar. Con todos. Pero tranqui, sí. Ordenando un poco la casa y el año que ha comenzado. Sí. ¿Ustedes, vacaciones? ¿Cómo hicieron en las vacaciones? Casa. ¿En casa? Casa. Bien. Bueno. ¿Vos, Flor, estuviste haciendo algo? Taza. En mi casa, en la casa de mi abuela, vino en mi casa, mi abuela, el 25 la pasé con mi viejo, limpiando, igual Tetonia. Qué lindo. ¿Estuviste haciendo ejercicio, no? Sí, también. Ah, bien. Leyendo un poco. Y te cambiaste el look de pelo, te vemos con un pelo distinto. Muy lindo. Que teniste el pelo, ¿no? Antes Damián se hacía ese tono. Sí, tenía el pelo clarito. O sea. No, Damián Espadea, digo. Damián Espadea. Ah, no, se hacía ese tono. Sí, también. Él también se tiñe. Sí. Yo me tiñé una vez. Y nunca más. ¿Y Pablo, las vacaciones? No, yo no me fui. Hice casa. ¿Usted, Javi? No, tampoco. Habla el micrófono. Se me pasó jugando a fútbol. Ah, bien. ¿A dónde? Con cosas cerca de mi casa, regiendo una cancha grande. Ah. Cerca de la casa, tiene una cancha. Muy bien. Sí. Usted es el potrero. Sí. Así que me pasé como 5 jugadores. ¡Para! ¿Y cuántos goles? ¿Cuántos goles? 5 eso. Sigo goles en el verano, mirá. Espectacular. Casé, Di María. Espectacular. ¿Y Graciela? ¿Cómo ¿Usted creéis? Fui a casa de mi sobrino. ¿Y qué hicieron? La pileta, qué lindo. Luces de colores. Ay, qué lindo. Qué bueno. Por el tigre. ¿En el tigre? Sí. Ah, qué lindo. Lindo. Qué lindo. Bueno, bien. ¿Y qué comieron? ¿Comieron mucho? Asado. No. Es otra Argentina. Qué bien ahí. Bienvenida Barrio a la Argentina. Barrio San Gabriel. Qué lindo. Y sí, qué bueno lo de la pile, porque qué calor hizo por momentos. Sí. Hoy está fresco, pero tuvimos unos calores impresionantes. ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿32? o la semana que viene. No. ¿Ahora? Claro, porque Graciela tiene el clima actualizado. Sí, por eso. Se pero yo estoy equivocado. ¿Vos decís que sí, se equivocó? No sé, capaz no se equivocó. Viste que el tiempo está medio que no sé. Capaz que de golpe se pone todo nublado y llueve. Viste que Tene a veces se equivoca. Bartolotti no. Y miente. Declaraciones fuertes ahí. Ya empezó, se pone picante esto. Bueno, vamos con algo de música. Vamos con algo de música. Como para, el señor de Manes Padea va a empezar a hacer su magia. Va a cantar. Ahí está. Con las padres. Va a cantar hoy. Ahí está. Hoy tenemos el lujo. Todos los miércoles. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Y gracias de todo corazón. Gracias, Cali, Colombia. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta le dije así: flor de barrio, patria. Son tantas cosas bellas como aquel viejo árbol de que nos habla aquel poema, como el cariño que guardas después de muerta www.fmradiobox.com. Son tantas cosas bellas. Son las paredes de un barrio y su esperanza morena es lo que lleva en el todo aquel cuando se aleja. Son los mártires que gritan: bandera, bandera, bandera. A cambio, no memorices lección de dictaduras o encierros que a la patria no la define el que suprime a su pueblo. Patria es un sentimiento en la mirada de un viejo sol de eterna primavera. Hermanita nueva, te contesto, hermanito, patria. Son tantas cosas bellas. La, la, la, la, la, la. Cali, muchas gracias. Gracias, Colombia. Muchachos, los quiero. Gracias. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al Barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202, atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur. O contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11-4939-2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Seguimos haciendo Mate Amargo. Quiero mandar un saludito a nuestros amigos de QL Carpas, a nuestro amigo Leo y a Quique, ¿sí? Gracias por confiar en el programa. Ellos hacen gazebos, ¿sí? Para tu equipo de competición, para tu casa, gazebos reforzados, te puedes colgar de la estructura, no se rompen, no se hace nada, hacen sillas, de todo. Hasta ahora hacen vallas también, vallas publicitarias. Así que un saludito a Leo, que ahora están trabajando seguramente ahí en la fábrica, un saludito a los chicos. Ya le dije que un día venga al programa, así le hacemos una entrevista. Sí, por favor. Pero se hace el exquisito, no sé. Quiere plata, no sé. Bueno. Cobra por las entrevistas. Claro, pero quién sabe, Leo. Che, un saludito a Leo. Y un saludito a Carlitos Verdulería. Carlitos. Nuestro amigo Carlitos, que él te vende frutas y verduras premium. Abastece a instituciones como nosotros, Juntos y Centro de Día del Sur. Te lo lleva a tu casa, te todo. Te lo lleva a tu casa, a domicilio. ¿Carlito Córdoba? Vos le haces el pedido y te trae la mejor fruta y la mejor verdura. De eso no te tenés que preocupar, que a veces te llega coto y decís, oh, me llevo... Podrido, lo mejor. Buenísimo. Así que un saludito a Carlito, que ahora está también en tierras extranjeras de vacaciones. Se tomó 20 días el tipo, un genio. Merecidas, se lo merece. Merecidas. Le dije, tráeme garoto, algo de eso, no sé, algo para comer. Así que bueno, un saludito a Carlitos, que está de vacaciones con toda la familia ahí, manda fotos, siempre está en la playa, tomando una caipirinha, qué era. Muy bien. ¿Quién pudiera? Así que bueno, ¿con qué seguimos, chicos? Bueno, estamos con deportes, pero antes queremos dejar los teléfonos para que puedan llamarnos. Así o mandarnos es. Mensajitos. Bueno, ahí vamos. Para llamar a teléfono en línea directa es 4200-6511. Y para mandar un audio o un mensaje de texto para el WhatsApp es 11-64-00-70-47. Bien, en un ratito vamos a estar con horóscopo, así que si a alguien le interesa y quiere saber cómo viene su año, ya puede mandarnos un mensajito con su signo y vamos a decírselo con la astróloga Florencia. Acá dice que tiene que mandar nombre, DNI, signo, CBU, clave del cajero, todos los datos. Para que ella pueda para poder decirlo. Tampoco quería saber tanto. Bueno, Dami, ¿qué tenemos de deportes este verano? Acá tenemos deportes. Bueno, vamos así. Fútbol, el centro de la escena. Argentina. Copa Argentina y mercado de pases. Copa Argentina. Hoy continúa la acción de los 32avos de final. El plato fuerte es Argentinos Juniors versus Midland, que juegan a las 9 y cuarto de la noche. El bicho busca redimirse tras perder la final de la edición pasada y se espera el debut oficial de Enzo Pérez con la camiseta de la, paternal. Enzo Pérez. Enzo Pérez, el de River. A ver, ¿qué dice Javi? Se fue el bicho. River, era eso. Sí, era de River. Y se fue, ya era un viejo. No, igual, desde que se fue, River empezó a ganar un montón, ¿no? ¿No? Sí. No. Después, Boca Juniors, sacudida en el Ceneice tras la caída del pase del colombiano Marino Inestrosa. Quien finalmente la culpa es lo tiene, ¿sabes quién? ¿Qué? Con cosas a Riquelme, no sé. Eso es culpa de Riquelme, sí. Quien finalmente eligió al Vasco da Gama. Además, hay un ruido interno por las declaraciones de Rolando Schiavi criticando la gestión del mercado de pase a Riquelme. Pica todo, ¿viste? Tenía razón, Javier, a Riquelme el problema. ¿Ves? Riquelme hace la prueba de manzana. Ir. Lo vamos a entrevistar a Riquelme. Bueno, a ver qué dice. ¿Qué le parece, Javi? Le canto a las 40. Sí, ahí está. A ver, Damián, ¿qué opina usted del pase de Riquelme en Boca? El pase. No opina tampoco. No opina. Está enojado. Está bien. San Lorenzo. Brasil es de San Lorenzo. Acá, ¿no? Contá. Grace, sí. Usted es de San Lorenzo. Atención, a ver qué onda San Lorenzo. Damián es padre. No era independiente. No, pues el hijo más grande se ha confundido. Es de Boca, es de Boca. De Boca es Damián. Lo confundo. De Boca. Claro. Por eso no va a comentarios. Claro. San Lorenzo, en medio de una situación económica compleja, logró cerrar su tercer esfuerzo. El lateral uruguayo Matías Derritis. Después. Conocido, ¿no? Sí. Rosario Central, preocupación por Juan Cruz Comar, quien será operado del corazón debido a una arritmia detectada en la pretemporada. Bueno, pobrecito. Fútbol internacional y Champions League. Sorpresa en Europa. El modesto Bodo Glimt noruego dio el golpe de la década al golear 3-1 al Manchester City de Guardiola en la Champions. Sí. ¿Y en qué liga está? ¿Está en la primera ese equipo? ¿El noruego? Sí. No tengo ni idea. ¿No? ¿Me lo averiguo después? Sí. Gracias, Dani. ¿Está en la primera de Noruega? Sí. ¿Miró? ¿Qué batacazo ese? Sí. El que apostó ahí ganó. Sí. Ganó mucho, ¿eh? Sí. Después, protagonistas argentinos. Franco Mastantuono, el juvenil del Real Madrid, viene de convertir un gol en la reciente victoria. ¿Era ahora? Sí. ¿Era ahora con lo que salió? Sí. Si estaba Xavi Alonso, no lo dejaba jugar ni a palo. Ahí está, usted lo dijo. Viene de convertir un gol en la reciente victoria ante el Mónaco. Pero crecen los rumores sobre una posible salida a préstamo el Inter de Milán. Mastantuono al Inter Milán. Claro, el Inter Milán está interesado para que sume minutos, similar al exitoso caso de Nico Paz. ¿Lo quiere de defensor o qué lo quiere? No. ¿Ah, delantero? Claro, es delantero por extremo. Ah, mire usted. Claudio Diablito Echeverri ya está instalado en el Girona, cedido nuevamente por el City Group, buscando consolidarse en la liga. Bueno, Dibu Martínez, el arquero campeón del mundo, está en el radar del Inter de Milán para la próxima temporada, según medios italianos. Este año tenemos mundial, ¿o no? Sí, este año mundial. En junio, ¿no? En junio. Junio, julio y una semana. 14 de junio. Sí. Junio. Junio, julio, un mes sería eso. O sea, dura un mes. Junio, julio, y una semana más. Ah, un mes y una semana. Bastante. Tremendo. Y bueno, para cerrar, que esto es otro deporte, tenis. El Australian Open. Se está jugando el primer Grand Slam del año en Melbourne. Y los argentinos están dando batalla. Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ya están en la tercera ronda tras ganar sus respectivos duelos. Thiago Tirante no pudo avanzar y quedó eliminado en segunda ronda. Carlos Alcaraz, el español, sigue imparable. Ya espera rival para el viernes tras vencer al alemán Hanfmann. Muy bien. Esto fue todo. Esto fue todo por hoy, los deportes. Hoy en la mañana estaba jugando Comesaña con Tiafó, el americano. Ah, mira. Y estaba perdiendo, pero Tiafó, una vez te vamos a jugar. Porque Pablo es tenista. No, sí, no sabía. ¿Eh? Ah, sí, sí, mira, sí, no sí, sabía, sí, no sabía. Sí, sí, sí, es sí, tenista. Sí, tengo unas zapatillas de tenis. Sí. ¿Qué te qué tenista te consideras? Mira, a mí me gusta ¿cómo se llama? Sí, de la escuela de McEnroe. Ah, mira. Sí, claro, claro. Pero bueno, tengo un saque potente y mucha sí. llegada a la red. Ah, mira, mira. Así. Buena definición. Bueno, el viernes vamos a tenis nosotros también. Sí, un saludito a Marcelo García de Escuela Super Tenis. Sí, sí, ahí en el Parque de la Cervecería. Parque de la Cervecería. Que sí. nos brinda siempre un lugar para. Aprender un poco de tenis. Aprender tenis y al profe Tony, que es de la escuela ayuda. Y nos asiste, nos enseña a jugar nos tenis enseña, sí. a todos los chicos de las dos instituciones, Centro de Día del Sur y Juntos, Centro de Día, que todos los viernes de 10 de la mañana, no, a las de 11 a 12, vamos sí. al Parque de Cervecería. Sí. El que quiere unirse, que venga, le jugamos partido. Sí. Tenemos buenos jugadores, ¿eh? Ojo, guarda, estuve viendo ojo ahí. Al piojo. Tenemos ojo al buenos piojo. Jugadores. Ya presenté la idea. Le mando un saludo a mi amigo Lucas Tundis, secretario de deporte del municipio de la ciudad de Quilmes, sí. para hacer un torneo con otras instituciones. Bien, así bueno. que me dio el ok. Bien. Y así que vamos a hablar con Marcelo García para ver qué fecha hacemos un torneo. Qué lindo. Torneo. Dale. Se viene bueno. Trofeos, todos los trofeos. Un viaje a Brasil. Pagado por la radio. Ah, mira, para todos los. Nos vamos a Copacabana ahí en Río de Janeiro. Oh, qué lindo. Copacabana. Capaz que lo veo a mi primo. ¿Sí? ¿Dónde está? Tengo uno. ¿En Copacabana? Un primo de Brasil. No ¿Y qué hacemos acá? Por ahí. Es decir, tenemos estadía paga ahí. ¿Ya está? Claro. Adrián se llama. Adrián, está bien. Adrián. Estamos juntos. Mande dirección, mande todo, Adrián. Así, teléfono. Estamos juntos. Estamos juntos. Junto. Bueno. Ahí está. Bien. Bueno, un saludo. Ya mandamos saludito a Tony, nuestro profe de tenis, a Marcelo García de las escuelas Super Tenis del Parque de la Cervecería. ¿Eh? Hay audio. Hola, ah, manden más. Hola, chicos, ¿cómo andan? Todo ti. Saludo. A todo ahí en la neta, a todo acá ahí, a Toño, a Tallito, que te da huello, te lo de Tadú y de. Muy bien. Parece que Lauti. Lauti. Un saludito, Lauti. Qué gracias, grande, Lauti. Se acordó. Qué lindo, qué bien, nos está escuchando. Bueno, hable, Flor, diga. Gracias. Ahí estaba Thank diciendo you Lauti. Very much. Ahí estaba diciendo Lauti, nos deseaba un buen año y demás. ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿Qué onda? Porque quedaron ahí, como que pasan, ¿no? Y después pasan los días y uno ya se olvidó de que festejó. ¿Cómo estuvo? Comiendo. Comiendo, ¿la pasaron comiendo? ¿Viste el toné? ¿Dónde pasó? No, en mi casa. Bien, ¿y qué comiste? No, un montón, con cosas pozo, empanadas, con cosas asado. Claro, porque uno come de todo en las fiestas, sí. De verdad. Nami, ¿qué decías? Yo, bueno, obviamente, el teltoné. Después comí es de cerdo, pero se dice pata de jamón. Sí. Que ya viene cocida y condimentada. Un pernil. Claro, creo que es eso. Sí. Y bueno, le sacas todo el papel fin, todo que ya viene y todo. Eso lo cortas y ya te lo comes. Okay, todo desmenuzado cuando lo cortas, sí. Todo eso. Comí eso. ¿Qué más comí? Bueno, el pavo, la pavita, bueno. Eso. Qué grande, Dami. Carne. Dami, bueno. ¿Y dónde la pasó? ¿Con quién? No, en casa. ¿Con familia? Con... Sí, mi familia. Muy bien. ¿Y la en pasaron casa. Bien? Sí. Eso es ¿Tomó lo mucho? Sí, sin alcohol. Está muy bien. Graciela, ¿cómo pasaste las fiestas? Bien, me regalaron una cartera redondeada, solera, comí matambre. Todo el look, todo el outfit. De todo comí. ¿Comiste matambre? Empanada. Esa. De todo. ¿Qué era? Está muy bien. ¿Usted, Flo? Yo con mi viejo. El primer día comí sanguchitos de jamón y queso. Después hicimos una picada de era turrón y mantecol. Oh, mantecol, qué rico. Después al otro día comí ravioles y el 31 comí sangrentino. Y en la casa de mi tío comí calderones de cerdo y huevo y no me salió lo otro. Me encanta que todos hablamos de la comida, ¿no? Fiestas igual comida. Algo me olvidé. Nadie hablé con quién. Y en Navidad compramos la picada, ¿viste la tabla esa? De madera que te vende, sí. Toda la picada armadito, armada y todo. Eso comimos también. Espectacular. Todo comieron. Había un queso que era color, viste, como la menta del helado. Ah, sí, el verde, es el de pesto, ¿no? O de albahaca. No sé, pero el queso es verde con unos cositos puntitos, sí, negros. Sí, es rico. Nunca probé eso en mi vida, lo probé y era riquísimo. ¿Te gustó? Muy rico ese queso. Sí, también comí helado. ¡Ay, helado! ¡Qué rico! ¡Pan dulce! Todo de la mía. Ah, el helado es... ¡Pan dulce! ¡Pan dulce! ¡Qué bien, sí! ¡Qué rico! Qué calor igual hizo el 31, sobre sí. todo. Hizo mucho calor. Y se cortó la luz. Sí. Un par de horas. Sí, un apagón bastante grande hubo. Sí, y volvió tipo... Sí, volvió tipo 4. Pero... Sí. Igual sí, nadie sí. dejaba de comer, ¿eh? Se cortó la luz. Nadie dejaba de comer. Es una prueba de amor las fiestas, ¿eh? Cuando te juntaban sí. la familia, ¿viste? Pues siempre tenés el pariente, ¿viste? Que te cae con manao y se toma la coca, ¿viste? Ah, siempre. La comida ante todo. ¿Usted, Flor? Sonia. No sé si tengo que contestar. Me no están mirando a mí, pero no sé. No, yo lo pasé las dos veces en la casa de mi hermana. El 24 éramos menos. El 31 ya se sumaron mis primos también. Mi hermana ahí con la panza de embarazada. Y el 6, Día de Reyes, nació mi sobrino. Oh, así no. que. Un beso enorme. Julián. Ahora sabemos que los 6 cumpleaños y que el 6 tiene Reyes para regalo. Claro, lo trajeron los Reyes al bebé. Zafó un regalo ahí la mamá. Zafó un regalo. No sé. Así que, en la modelo. Así que bueno. Ah, ¿la Sanotea Moreno de acá? Uh-huh. Sí. Ah, sí. ¿Y tu hermana cumple estos días? Cumplió el lunes, el 19. El lunes, sí. Ah, sí. ¿Y usted, Sonia? Sí, soy Sonia. ¿Y usted, Flor? Bien, yo con la familia, en la casa de mis padres, y después en el 31 en la casa de mi hermano. En familia, comiendo muchito de mi Viteltoné. Bueno, a mí no me gusta el Viteltoné, le saco la salsa. Me imagino que Vicente quedó con la panza así. Se comió de todo, hago Papá Noel, el mantecol, todo. Todo lo mismo que comieron ustedes, comimos. Se comió Papá Noel. Qué lindo. No, Papá Noel ya no existe más ahora. Ah, Y ayer, ¿cómo estaba vos, Damián? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ayer? Hay una denuncia ahí. No me voy a hablar porque... Ayer surgió un debate. Se pone tensa la situación. Se picó. ¿Qué pasó, Dami? Bueno. Cuente, ¿qué pasó ayer? No puede ni contarlo porque surgió un debate. Ayer estábamos hablando de si Papá Noel existía o no. Ah. Para mí existe. Bueno. Sí. Vive en el Polo Norte. Polo Norte donde es Finlandia. Uh-huh. Y muestran imágenes de Papá Noel que está en la casa esa. Uh-huh. Y aparte... Esto es revelador, hermano, esto es revelador. Mi hermano, le escribió una carta a Papá Noel cuando él era muy chico, un nene. Sí, sí. Le escribió una carta a Papá Noel. Sí. Se la envió y todo. ¿Ah? Y le respondió. Le respondió. Uh-huh. Cuando llegó la carta, le respondió. Y en la carta estaba el coso de que te sale en la carta de dónde vino el remitente. Claro, eso. Sí. ¿Y qué decía? Viene de Polo Norte, Finlandia y de Papá Noel. Lo leyó todo y era escrito por él. Ahí está. Bueno, Flor está tentada. Bueno, Flor está tentada. O sea, le escribió Papá Noel y Papá Noel le contestó. Bueno. O sea, esas son las pruebas. Claro, esa es una de las pruebas. Y o sea, Papá Noel existe, no es que no existe. No. Y bueno, yo te digo, vive ahí en Finlandia, en esa casa, lo muestran en los noticieros cuando estamos en época de Navidad. Sí. Se lo ve él ahí. Aparte, Papá Noel existe ya hace un montón de años, ya del siglo pasado. Uh-huh. Y puede que más de antes. O sea que podemos decir que, bueno, podemos decir que no, son más de 100 años y Papá Noel es inmortal, porque si duró más de 100 años, sí, tendría que haber estado muerto y no, claro, se murió. Tiene razón. Bueno. Tiene razón. Para mí, nada, si tenemos un poco de magia en la vida y uno quiere creer en la magia y uno, claro, la hace bien, y está bueno. Y bueno, que exista Papá Noel. Mi hermano, cuando le escribió esa carta, le respondió, no lo podía creer, mi hermano. Y cuando le pidió lo que él quería, se lo dio. Espectacular. Claro. Bueno, por eso. Bueno, está muy bien. Bueno. ¿Podemos ir con algo de música? Dale, y seguimos. Cerramos con esa idea. Y seguimos haciendo Mate Marco de acá, de la ciudad de Quilmes, ¿sí? Como decimos siempre, de la ciudad de Quilmes, al mundo. Son las 12:10, es casi medianoche y yo extrañándote. No sabes cómo duele cada noche tu recuerdo y no es reproche, solo digo lo que hay dentro de mí. He mirado el celular y tu perfil más veces ya de lo normal. Ante la gente quiero hacerme el duro, pero tengo tan seguro que te amo. No te puedo engañar. Si pudiera sacarte de esa foto yo, comería besos y te haría el amor. Tengo que conformarme con un corazón que solamente habla de ti. Quisiera decirte frente a frente que te extraño y que no sé vivir sin ti. Decirte frente a frente que te amo y que solo pienso en ti. Que solo pienso en ti. Quiero hacerme el duro, pero tengo tan seguro que te amo. No te puedo engañar. Si pudiera sacarte de esa foto yo, te comería besos y te haría el amor. Tengo que conformarme con un corazón que solamente habla de ti. Quisiera decirte frente a frente que extraño y que no sé vivir sin ti. Decirte frente a frente que te amo y que solo pienso en ti, y que solo pienso en ti, y que no haría por verte de nuevo en mis brazos y detener el calendario para quedarnos juntos los dos, para hacerte el amor. Sin ti, decirte frente a frente que te amo y que solo pienso en ti, que solo pienso en ti. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202, atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas, ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11 2894 3100 3100. Centro de Día del Sur. QL Carpas. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11 4939 2821. www.qlcarpas.com.ar. QL Carpas. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Diez y 37 de la mañana acá en la ciudad de Quilmes. Oh, 24 grados en la ciudad de Buenos Aires. Ráfagas de 20 kilómetros por hora. 25, dice. 25. Ahí dice 20, 24 allá. Bueno, yo estoy dando la Bertolini, La Bertolini. Estamos viendo en las noticias nuestro presidente en Davos. Ah, no, es Donald Trump. No, perdón. Era medio parecido. Bueno, chicas, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a dejar otra vez el teléfono para que nos puedan mandar mensajes. Bueno. Ahí manden decimos. Mensaje, por favor. Nuestros mensajitos, audios. Bueno, para los que quieran llamar directamente por teléfono de línea, es 4200-6511. Y si quieren mandar un audio o un mensaje de texto al WhatsApp, es 11-6400-7047. Excelente. Bueno, vamos a contar un poco las actividades de verano que estamos haciendo en el centro de Tenemos un mensajito. A ver. Julieta Favaro dice: quería mandar saludo al programa Mate Amargo. Soy Jula. Bienvenidos nuevamente a la radio. Gracias, Juli. Muchas gracias, Juli. Y justo eso, vamos a mandarle saludos a la gente del centro, a los que quedaron allá en el centro. Sí. Graciela. Dale. Ah, bueno. ¿A quién le mandamos? ¿Le mandamos saludos? ¿Quién estaba en el centro hoy? ¿Te acordás? A Neila. ¿A Neila? A Agostina. ¿Estaba Agostina? Sí, a tus compañeros. A todos los maestros. Bueno, a todos ahí en Centro de Día del Sur que nos están escuchando. Muy bien. ¿Y vos, Dami? ¿A quién le mandamos saludos? Le mandamos saludos a nuestros compañeros juntos, a a Manuel, a Lucas, a Fer, a Florencia Jiménez. Parece que está acá. A Facundo. A Facundo y Arnaldo. A Fernando. A Fernando. Arnaldo y a Maxi. Y Barbie. Y bueno, también mandar saludos a los chicos también de allá del centro y del sur, y a todos los profes de allá también. Muy bien. Espectacular. Sí, que estaban trabajando, haciendo cosas. Sí. En el centro y del sur estaban con educación física. Están haciendo juegos de agua, se están mojando. Ah, ¿sí? Están haciendo juegos. Espectacular. Gimnasia, todo. ¿Cómo, Grace? ¿Cómo se ve? Le mandamos saludos. Sí. ¿Usted trajo ropa para mojarse, Javi? ¿Qué están haciendo? ¿Carnavalito ya? Sí, están haciendo carnaval. Él no se puede mojar ni sacar fotos, Javi. Ah, claro. Okay. Dijo como un gremlin. Algo así. Está bien. ¿La otra semana? Sí. Lo mordió un perro. Sí, lo atacó un perro. Eso le pasa cuando anda pateando a los perros en la calle, ¿vio? Alguna vez se le van a devolver. No, la ligó, ahí está. ¿Te dieron vacunas, Javi? La última, las cuatro acá. Cuatro vacunas. Bueno, bien. Y bueno, y están estamos con actividad de verano en el centro de día. Javi, ¿qué el grupo rojo en qué anda el grupo rojo? ¿Te acordás? Estamos haciendo un retrato. ¿Autorretrato? Sí. Sí, claro. Eso va a ser para la semana que viene, con cosas para el lunes. Claro, porque le contamos a la gente que está del otro lado que las actividades de verano que van a hacer en el Centro Día del Sur tienen que ver con una galería de arte. Entonces cada grupo está preparando con distintas técnicas y distintas propuestas toda esa galería de arte que, bueno, va a estar buenísimo cuando se presente. Así que bueno, estuvieron charlando, ya pensando los la técnica. Sí. Y máscaras también, puede ser que estén haciendo, vi algo ahí. Sí, eso con cosas como las 3 de la tarde, más o menos. Con Florencia. Sí. Están haciendo lo de las máscaras. Estamos pintando, estamos recortando entre las cejas con los ojos, las orejas. Ah, son claro. Máscaras extravagantes, por lo que contás. Está bueno. Parece la máscara del pingüino. De pingüino. Y Graciela, antes de que vengamos a la radio, ¿qué te estaba explicando algo? ¿Qué te estaba mostrando? ¿Te acordás? ¿Esos puntitos? Sí, para pintar. Bien, van a pintar con técnica puntillismo, con puntitos. Sí, con pinturita. De colores, bien colorido. Sí. ¿Van a trabajar con eso? Sí. Bien. ¿Te gusta pintar, Graciela, vos? Sí. Buenísimo. Y Javi, mandalas. Ah, pintas mandalas vos, es cierto. Bueno, entonces buenísimo esta propuesta de arte. Y vos, Javi, te gusta, ¿no? También lo de las manualidades. Con la pintura, sí. Está bueno el arte. El arte es lo más, en todas sus expresiones. Sí. ¿Y Centro Día Juntos? ¿En qué andan? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Te acordás? Cuente, Dami, cuente. A ver. Largalo, Dami. Che, la huerta. Perdón que me meta. Sí. Te perdonamos. Cuando vinieron de vacaciones cosecharon un montón de tomates cherry. Sí, de la huerta. Increíble. Tomates cherry, tenemos un montón. Y ahora está empezando a salir tomates redondos. Qué lindo. Grandes. Grandes, son muy grandes. Ah, qué bueno. Sí. Son muy grandes. Los cherry ya se comieron. Sí. No hay más. Sí. ¿Y sabes qué hacen ellos? Lo de juntos, te mandan el lunes a la mañana una foto, vamos a desayunar, y una foto de torta frita. Sí, bueno. Lo he visto y qué es increíble. Como, yo no tengo. Y ayer comieron fideos caseros. Somos privilegiados. Sí. Qué increíble. Sí, muy privilegiados. Como verán, el taller de cocina está completamente activo. Perfecto. Estamos activos todo el tiempo. ¿Y por qué no hay tortas fritas acá ahora en este momento? Exacto. Buena pregunta. ¿Por qué no en nuestra barriga? Buena pregunta. Eso es lo que yo me pregunto. No hay nada dulce para... Para el próximo programa podemos traer algo. Claro, sí. ¿Qué opinas vos, Flor? ¿Vamos a decirle a Manuel que se ponga las pilas? Ay, Le dio sueño a Flor. El sueño, está divertido el programa, ¿eh? Pará, no empieces a contagiar con el bostezo, por favor. Sí. No, no te prometo nada, Damián. Voy a intentarlo. Bueno. Hasta ahí te digo. Pero prometerte, no. Bueno, ahí está, no prometa. Bueno, bueno. No prometa si no puede cumplir. Muy bien. Bueno, seguimos con la con el taller de cocina, cocina, la huerta que la está, huerta, full, está plantines, full, plantines. Plantines, porque había muchas semillitas. Sí. Y bueno, vamos a hacer un taller de juegos. Taller de juegos. Que lo, los juegos los van a armar ellos, así que van a hacer desde cero sus propios juegos. Sí. Me encanta. Sí, sí, sí, sí. Para mí me resultó medio raro. Medio raro. ¿Por qué? No juego desde chica. El juego no hay que perderlo nunca. Es un error. Uno crece y pierde esto de jugar y de ay, bueno, no. Bueno, yo soy yo profe de teatro. Otra cosa. No queda otra que jugar. En teatro no. Yo jugaba otra cosa, Sonia. Bueno, está bueno, bien. Nadie pregunta. No vamos a preguntar a qué juega, Flor. No sé si nadie queremos está queriendo saber. Y bueno, Damián, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Actividad de verano? Arrancamos tenis. Ah, bueno, tenis. Bueno, arrancamos tenis por ahora esto. En el Parque de la Cebresía, en la Escuela Super Tenis. Sí. Con el profe Tony. Sí. Con Tony. Un crack el Tony. Sí. Hacé nosotros a vos. Quiere partido, está pidiendo partido, Javi. Ah, partido competencia quiere Javi. Ay, sí. Javi juega tipo del potro. Así no son. Así no. Yo soy Rafa Nadal. ¡Opa! ¡Qué partidazo, eh! Con cosas de Rafael Nadal. Ah, Nadal. Ahí está. Yo juego como Rafael, el cantante. Pero ese está caducado ya. Sí, no, guarda, se sigue escuchando. Sí, ah, sí. A mí me encanta la música de Rafael. Rafael. Yo de vez en cuando la escucho. Es un escándalo, escándalo. Es un escándalo. Escándalo. Sí. No, me encanta Rafael. Sí, tengo gusto musical, señora. Señora, no le haga falta su vida. Es Arjona. Es Arjona, muy bien. Sí. ¿Y alguien escucha música moderna? ¿Qué se escucha ahora? Damián, usted que está en la red. No sé. ¿Qué música? Damián, vos que sos. Música muy fea. Joven. ¿Sí? Fea. Música muy fea. ¿Por qué? Cumbia. Cumbia. Mucha cumbia. Sí, PTS de cumbia. Más. Cumbia linda. ¿A usted le gusta la cumbia vieja, la de antes? La retro. Claro. Caricia esa onda. Claro. Malagata. Oh, no. Y sí, lo no la de ahora. Sí, se bueno, puso pensativo, ¿no? se amargó. Pues la música ahora es la música de ahora, se amargó por la música. Bueno, pero hay algunas cosas que están buenas. Soña, ¿no? Soña está la pomada. Son divertidas para bailar. De ahora, que pídate, son muda, ¿eh? Muy pocas. No, no, yo no sé, yo me tengo esa facilidad de aprenderme las canciones, entonces las escucho una vez y ya me queda, la última canción buena que se hizo fue la de Soña. Milo J, digo, de la juventud, de la Milo J tiene buena, es linda música, Milo J, pero bueno, Milo J. Pero después hay música buena para bailar, divertida, también es eso, depende para qué uno quiera la música, ¿no? Hay música para todo. Milo J. ¿Cómo es la radio? ¿Cómo se llama? ¿Todo se Graciela? Vox, Radio Vox. Estamos en Radio Vox. ¿Qué es Milo J japonés? No. Milo J. Es una más japonesa. No, medio chinito, medio chinito. Para mí como que son mil ojotas. Muchas ojotas. Mil ojotas. Mil ojotas. Bueno, entendí el chiste. Bueno, me lo tuvieron que explicar. Entendí, no podía salir de mil ojotas. Yo me imaginaba mil ojotas y no podía salir de eso. Bueno, cada uno se... Mil ojotas. Hola, te cantábamos con vos. Te dama gratis. Cantamos. Ah, yo sé cuál. La de. Que tiene dos canciones. Que parece que dice lo mismo. ¿Cómo se llama? No me está leyendo. Ah, ¿me vas a extrañar? Sí. Y la otra era. Sí, pero el nombre de la canción. Una es Me vas a extrañar. Y la otra es. No te creas tan importante. Ah, claro, esas que salieron como medio juntas, las canciones. Sí, que son como. Esas dos son parecidas. Solamente cambia el nombre de la canción. Están buenas, esas dos son buenos temas. Sí, no son tan nuevas. No son tan nuevas ya. Pero hay algún tema de verano, viste que todos los veranos hay como el tema del verano. Yo, y ahora están diciendo que tema de verano. TikTok. A ver, yo por lo que sé. Hay una. ¿Qué? Yo por lo que sé que el tema de verano que están poniendo es la de Bizarrap con J Balvin. Ay, no la escuché. Ay, no sé cuál es. Habría que buscar. Vamos a ver. ¿Cuál es el tema de verano? ¿Pero qué dice TikTok? No, hay una que siempre está en el tren que. Bueno, no la puedo cantar. Sí, por favor. Después hay otra. La busco, le digo el nombre. Después hay otra. La escuché que salió en diciembre. Después hay otra que salió en diciembre que de este productor, Big One. Eugenia Quevedo con el grupo Rose. ¿Y cómo es? Ah, tiene un montón de canciones. La canción se llama Para Repetir. Para Repetir, me suena. Esa salió en diciembre. Yo pensé que esa canción iba a ser el tema del verano, pero bueno, manden que no. Mensajitos. ¿Cuál creen ustedes que es el tema del verano? Ahí está, por favor. O temas del verano a lo largo de la historia, ¿por qué no? Vieron que hay temas que uno los escucha y te lleva al verano. Por más que no hay la canción no diga verano, Cristian uno Castro, piensa en Mar Azul. Cosa... El último que sonó bueno es el de la sombrilla. Estaba claro, pensando el mismo. Claro, que te clava la sombrilla. Te clava la sombrilla. O mayonesa. O mayonesa. La misma historia. Las personas se alejan del ruido de la ciudad. Ahí va. Y en el verano nos pasa eso a veces, el golpe de calor. Escuchemos este tema del verano que es un hitazo. La sombrilla. Que se pega, nunca despega. Que te clava la sombrilla. Que te clava la sombrilla. Claro. Esa la escuchaba todos los días cuando iba a la peatonal de Santa Teresita. Bueno, o es que lo loco fue que era una publicidad, ¿no? Es un tema del verano, pero no es que salió. Fue muy loco eso. Sí, pero no sabemos de qué era la publicidad. No me acuerdo. No sabemos. ¿De qué era? ¿De celular? De Que te clavo, que te clavo. Claro. Sí, temazo. Sí, se escuchó mucho tiempo. Yo creo que pasó el verano y seguía sonando. Es una canción que no envejece. ¿Pero cuántos años igual? Mucho. Más de 15. ¿Qué años? Más de 15. Más de 20, seguro. Más de 20 montón, para mí. Montón. 20 seguro. ¿Qué año era, Damián? Ahí la tiene. Yo me parece que no había nacido. No, era muy chiquita. Estaba trabajando con Nicolás. Cuando yo la escuché, no sé, en Santa Teresita, Mar del Plata, en la peatonal, ahí, ¿viste? Sí. Tendría, no sé. Che. 6, 7 años, 5. El verano eterno, como el verano 98. Bueno. ¿Vamos con un poquito de música, Dami? Sí, vamos. 2007. ¿Ves? Por eso te digo. Vamos con música. Vamos con un poquito de música. Le mandamos un saludito a nuestro amigo Nicolás Dinóbele del programa Frecuencia Show. Vamos a traerlo para un reportaje. Sí, que venga Nico. Ahí está. Venga Nico. Lo convocamos a Nico. Le tengo un par de CV ahí también. A Nico. Sabes bien que lo nuestro no puede ser, que esto es más que una fantasía. Espero que lo puedas entender. Y los mensajes de textos que borras cuando te escribo, tus negras guardado en tu pecho, no quieres ningún testigo. Ay, ay, ay, tu número de teléfono es un desconocido. Solo nos vemos de noche cuando todos están dormidos. Amor prohibido. Quiero quitarte la ropa, mi niña, y morder tu boca. Quiero saber si me quedo con. Mañana estarás conmigo, mi amor prohibido. Ay, ay, ay. La semana que pasa estás ausente.

está la doctora estación donde usted está ido. Ah, el Lauti nos dice que estuvo el sábado, estuvo en Pasión de Sábado, que él le encanta. Dale. ¡Qué bueno! Lauti, nos alegramos mucho que haya sido Pasión. Después nos vas a contar bien cómo estuvo y cómo estuvo eso. Seguramente estuvo bailando con las bailarinas que están en el escenario. Claro, pero siempre Lauti es muy fanático de ese programa y bueno, qué bueno que pudo ir. Nos alegramos mucho. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿tenemos algún mensaje pidiendo el horóscopo? ¿No? ¿Nada? Bueno, arrancamos, Flor. Para, acá vamos a leer, mirá. Sí. Sí, Matías del Centro de Día dice Sagitario. Sagitario, ¿tienes Sagitario? Sagitario, Flor, a ver qué tienen para Sagitario. Septillario. Comunicación clave. Clarifica tu idea antes de hablar. Bueno, Mati, eso, a pensar antes de hablar. A pensar antes de hablar. Ojo, Mati, Porque dice, bueno, a veces se va de boca. No muevan los micrófonos que hace ruido. Hace mucho ruido. Sí, sí, pasa eso, que a veces uno se va de boca. Así que a pensar antes de hablar. Después está también Julieta Favaro, de Cáncer. De Cáncer. Cáncer. A ver. Tiempo de introspección y soltar viejo no recuerdo sanación. Bien, muy bien. Momento de sanar, Julio. Claro, de ahí pensar hacia adentro. Muy bien. De meditar. Es bueno esa. Tiene que ir a la guardia entonces. Acá tenemos Piscis. Luciana y Fer son de Piscis. Ambos de Piscis. A ver, que conozco mucha gente de Piscis. Yo también. Rodeada, me caen bien. Expresión mental ideal para planificar viaje o acá abajo es Piscis, Flor. Ahí está. Disculpe, licenciada, que la corrija. No, está todo bien. Viaje Piscis. Baja un cambio conecta con tu intuición y descansa más. Muy bien. Qué consejo lindo, ¿eh? Muy bien. ¿Y ahora, el mío? ¿Quién más? Pará, porque vamos por orden. ¿Quién más? Ahí, Tomás. Tauro, dice. Tauro. Tauro, ¿qué tiene para Tauro, licenciado? Ahí está. Éxito. Éxito. Éxito profesional. Mira ahí. A la vista. Vista, pero no descuides. Descuide el descanso. Ahí está. Bien, está bien. Ahí está el es importante más. Descansar, ¿eh? Eso sí. Creo que es un buen consejo para todos. Mínimo 12 horas por día. Dice. Acá Graciela de Aries es Graciela. Aries. Vamos con Aries. A ver qué dice para vos, Graciela. Momento de liderar proyectos grupales. Solta el control. Momento de liderar proyectos grupales. Vas a tener que ponerte las pilas ahí con todos los trabajos estos de la galería de arte. Decirle a todo el grupo verde ahí. Llévese un control remoto, que hay dos. Sí, Graciela. Vas a tener que estar ahí. Che, acá dice. Ahora voy, porque. Ahí dice Agostina. Sí, Agostina. ¿De qué signo? No alcancé a leer. Capricornio, Agostina. Opa, complicado, ¿eh? Mi padre, mi hermana, mi sobrino, mi hermano, todo de Capricornio. Damián de Espadilla también. Capricornio. Ahí está Capricornio, muy bien. Atento a la finanza. Epa. Es semana de cuidar el bolsillo. Muy bien. ¿Y el mío? ¿Cuál es el suyo, Dami? Virgo. Virgo. ordena tu rutina y salud. Pequeño cambio, grande logros. Muy bien. Maxi también es de Virgo, así que Maxi, ahí escuchaste tu, el tuyo. Bien. Y acá, Javi, me decías, ¿sos de? Libra. Libra. Espérate, no voy a ver con el Libra. A ver, Javi. Creatividad a plano y romance en puerta. Disfruta el hoy. Esa. Ese le gustó. ¿Y tiene algún visto a Javi? Ese le gustó. Unas cuantas. Sí, bueno, está bien. Bueno, ¿se acuerdan que la otra vez Javi recibió unos mensajes y no sabía quién era? Es verdad. Era el amor anónimo de Javi. Nunca supimos quién era, ¿o sí? Nunca supimos. Suspenso. Le mandamos un beso si hoy nos está escuchando. Con cosa, un saludo a la chica esa. A la chica esa. La esperamos acá en Irala 3201. ¿Quién es Espectacular, espectacular. Ahí es el romance en puerta. Siempre da, sí. Javi tiene en plan A, plan B, plan C, plan todo. Está muy bien. Y acá tenemos más pedidos de horóscopo. Algunos ya leímos. Manuel de Piscis. Fernando Leo. Leo no leímos, me parece. Bueno, Leo enfoca en la pareja o en vista de discusiones por orgullo. Leo, ¿quién era Leo? Fernando. Evita discusiones, dice Fer, así que presta atención. ¿Y Manuel qué era? Manuel Piscis, pero ya lo leímos. Ya lo leímos, sí. Después tenemos Lucas, Tauro ya y Barbie leímos. También. Ah, no, Lucas, Tauro. ¿Tauro? ¿Lo leímos? Tauro. ¿No leímos Tauro? Sí, lo leímos. ¿Sí? Sí, lo leímos. El que no leímos es Géminis. Y Facundo. Facundo, Arnaldo y yo. Géminis. Y mi primo. Acá arriba. Gachi, Pachi. Vario, Sagitario. Vario Géminis. Géminis, Sagitario soy yo. En nuestro programa. Expansión mental ideal para planificar viaje o estudios. Muy bien. ¿Y Scorpio? ¿Qué onda para mí? A ver. ¿Quién es de Scorpio? Yo soy de Scorpio. ¿No parece? Yo soy de Scorpio. Guarda. No. Prioriza a hogar y la familia entro necesario. Muy bien. Bueno, bien. Reencuentro es necesario. ¿A qué se refiere? No sé. Vas a encontrarte con personas que. Me voy a reencontrar, sí. Bueno, está bien, está bueno, muy bien. Tenemos saludos, ¿eh? Dice: saludos a Javi y a todos los chicos. Muy lindo el programa y aplausos. Muchas gracias por los saludos. Manda aplausos. Aplausos, por favor, operador. Está bien, a nosotros nos gusta aplaudir. Más aplausos. ¿Quién mandó? Dice Liliana Russo. Liliana Russo. ¿La conoces? No, chica que tengo sueño. Ay, claro. Perdón, Liliana, pero Javi tiene muchas personas. Está mandando un saludo. Muchas gracias. Ah, muy bien. A ver, tenemos una más. A ver. Hola chicos, buen día. Soy Claudia. Qué lindo que hayan vuelto. Bienvenidos. Quiero preguntar por mi signo, Piscis. Les mando un beso enorme. Son adorables, como siempre. Muy bien, Piscis. A ver, vamos a leérselo. Lo leemos de nuevo. Piscis. Vamos, licenciada. Baja un cambio conecta con tu intuición y decanta más. Muy bien. Perfecto, que, bueno, ¿quedó algo de más de horóscopo? Acá tiene un dato clave, dice. A ver ¿qué es, cuál es el dato clave que es para todos? Todo lo testea de Fistic. Dato clave, la luna en Piti. Así es. Hacia el fin de semana pueden poner todo un poco más sensible de lo normal. Ahí está, qué datazo, para el fin de semana. Sí, ¿sí? Medio llorones el fin de semana. Audio. A ver, otro audio. Hola chicos, ¿cómo están? Feliz 2026 para cada uno de ustedes, que sea un año cargado de cosas bonitas para todos. Y bueno, nada, se los ve genial. Un beso a cada uno de ustedes. Uno en especial para Javi, habla la hermana de él, Fabiola. Un beso. Bueno, gracias, Fabiola. Un beso. Gracias, Fabiola, por escucharnos. Menos que Fabiola y no la otra Fabiola. Qué gente, un montón de gente tenemos, ¿eh? Sí. Los chicos están haciendo tremendo, los chicos. Estragos, sí. En Quilmes. Tremendo. Bueno, vamos con un poquito de música, Damián, ¿qué le parece? Dale. ¿Sí? Vamos, a la vuelta seguimos haciendo Marte Margo desde aquí de Radio Box 102.9 de Quilmes al mundo. Silencio me acompaña en la noche. Ya no escucho tu voz al despertar. Tus recuerdos me hieren como un reproche. Y mi alma no deja de llorar. Me pregunto si en tus pensamientos queda un poco de lo que te di. Si al mirarte en otros momentos te acuerdas de mí. Duele aceptar que te perdí, que tu amor no era para mí. Y aunque me mate esta verdad, no hay vuelta atrás. Ya no te tengo y me consume por dentro. Se me derrumba el mundo entero. Sin tu cariño no sé quién soy. Ya no te tengo, y aunque me ahoguen recuerdos, te llevaste mis sentimientos, dejando en ruinas mi corazón. Camino solo entre las sombras, buscando el calor que ya no está. Mi esperanza se desploma, todos se mueren solos. Tengo y me consume por dentro. Se me derrumba el mundo entero. Sin tu cariño no sé quién soy. Ya no te tengo y aunque me ahoguen recuerdos, te llenas de mis sentimientos, dejando en ruinas mi corazón. Carlitos Verdulería, verduras y frutas premium. Estamos ubicados en Emilio Solá, esquina Lugones, frente al barrio Naval. También entregas a domicilio en todo Quilmes. Atención a particulares e instituciones. Teléfono 11 4048 3202. Atendido por sus dueños. Centro de Día del Sur. Somos un centro categorizado para personas con discapacidad intelectual, jóvenes y adultas. Ubicado en Gran Canaria 555, Quilmes. Búscanos en Instagram y Facebook como Centro de Día del Sur o contactanos a través de nuestro WhatsApp 11-2894-3100-3100. Centro de Día del Sur. QL Carpaz. Fabricamos gazebos robustos, reforzados y listos para la temporada. Estructuras fuertes, terminación profesional y la opción de personalizar tu marca para que destaques donde sea. No improvises. Invertí en calidad. WhatsApp 11-4939-2821. www.qlcarpaz.com.ar. QL Carpaz. Búscanos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Oye, Sara, buen día, guapa. Mira, que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ya me tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Y si después tiene ganas, ¿qué me dice? Seguimos haciendo Mate Margo, desde aquí de Vox 102.9, de Quilmes al Mundo. Buen día, guapa, como dice mi amigo Damián. Che, quieren hacer la sección de chimentos ahora, así que... Sí, vamos a charlar un poco de esto, de... Hola, guapa. Hola, guapa. Pues hablemos entonces. Hostia, tío. Cuando termines el curro, podemos vernos. Es raro cuando alguien trata de hacer, ¿no?, otro acento, porque... no sé. ¿Qué onda con eso? ¿Qué sabemos de eso? Están todos los canales con lo mismo. ¿Aparecieron otros audios o solo es esa? Yo solo escuché ese. Sí. Hola, guapa. Claro. Pero bueno, ahora parece que se separaron. ¿Se separaron? Primero ya salió Griselda, salió a defender el hola, guapa. Pero después ya sí, no. Sí, no sé si lo defendió tanto porque era medio indefendible, diría yo. Pero bueno, pero sí, como que trató de... ¿Griselda de Stigliani? Sí. ¡Ah, no me diga! Ay, oh, ¿estuviste viendo? ¿No estuviste viendo los chimentos? No. No ve la tele. No. Bueno, parece, voy a contar un poco, que Luciano Castro mandó unos audios a una española estando en pareja con Griselda. Y se salieron los audios por todos lados. Se filtraron los audios. Qué necesidad, ¿no? Laker. Enteréte cuando lo me... Miré un cachito, una propaganda, porque no estoy te mira mucha tele. Es como Juanita Viale. Que Luciano Castro estaba con Florencia. Ah, con Florencia con Viña. Viña. No me sale el apellido, no me sale. Bueno, pero eso antes. Macri se separó. Hasta ahí. Opa, con Aguada. ¿Por qué se separó? Hay otra separación. Macri y Ana con la nieta de mi Telegram. ¿Quién? Macri. Es un montón. Ahora estoy es yo como Flor. ¿Pero qué pasó? Macri anda con la nieta de mi Telegram. ¿Pero qué? ¿Eso es qué? Con Juanita. ¿Con Juanita? ¿Pero está confirmado esto o está en rumores? ¿Están, habría serio? Estado. ¿Qué usan el potente? ¿Qué decís? Javi tiene la aposta. ¿Sí? Graciela tiró la bomba y Javi ahora. A ver, Javi confirma. Contanos. Sí, porque el otro día se separó la mujer de Macri y después vino la Juana esa. Juana. ¿Qué dijo Juana? Le tiró mucha onda y se está. Le tiró onda. Entonces está confirmado que Macri está con la nieta de Mirta, Juanita Viale. Increíble. Yo no lo puedo creer, estas relaciones. Sí. No puedo creer. No sé, ahora estoy... Ah, por eso el día de las divisiones de bienes, ahora de la... ¿Cómo se llama la mujer, la esposa? Aguada. Claro, bueno, claro. Con mucho, todo, Aguada. Muchos años. 15 años. 15 años. Ahora. Mira, pero, bueno. Bueno, pero sí, la gente se separa y hay gente también que... La bomba casarse. Tiró, Graciela. Sí, la bomba tiró. Ahí dijo... La bomba, se nos dejó así. Hay gente que decide casarse. Hay casamientos este año. ¿Quién se casa? ¿Quién se casa? ¿Vos sabés si se casa alguien este año? ¿Quién se casa? ¿De los famosos? No. ¿No? ¿Un compromiso? ¿Damián se casa? ¿Damián se casa? ¿A dónde caso yo? Lo veo con la puerta. Lali se casa con Lali, Pedro. Con Pedro se comprometieron. Se comprometieron. Sí, que viva el amor. Y bueno, parece que Tini y De Paul también se casan. También. No. Pareciera. Sí, hay una fecha tentativa. Ahora no la estoy ¿Dónde encontrando. ¿Dónde se casarán? ¿Se casarán acá en Argentina? Él está en Miami jugando, ¿no? Claro, el Inter Miami con Messi. Dice, uno de los datos más esperados será la elección del lugar, lo que están diciendo. Y bueno, se confirmó que será en Buenos Aires, en el exclusivo Doc Aras de Exaltación de la Cruz. ¿Cuándo? A ver, ya va. ¿Es el de Tini? El de Tini de Paul, sí. Va a ser en diciembre. El casamiento va a ser en diciembre. Y ya están empezando a hacer todos los preparativos, quiénes van a ser los invitados. Porque bueno, supongo que será un... Bolonqui preparar los preparativos, no sabés cuánto va a estar en pareja, si te va a ir bien o no. Bueno, claro, es verdad, eso ya no sé. Bueno, pero están apostando al amor. Apostan al amor, se supone. Hay que ver si es lo de romance en puerta que le va a salir ahí en... Y si no es romance en puerta, va mal. Claro. Claro, la boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol. Claro. No sé. Claro. Porque no hay partidos en esa época. Entonces, bueno. Iglesia. La iglesia no sé. Yo sé dónde hacen la fiesta. Bueno, pero viste que los famosos hacen todo en el mismo lugar. Claro. Llevan al cura, llevan todo ahí al mismo lugar. Te debe salir fortuna. Hay que llevarlo a Machi, que es el padre. Tini Martínez Toesel es su nombre. Así que bueno, va a ser un gran evento ese, supongo. Bueno, cuando van a pasar por que nos inviten a. ¿Vamos? Van a pasar por televisión. Seguramente. Sí, en diciembre, gracias. Así que hay que estar atentos. Vamos a estar cubriendo el evento con Radio Box. Sí. ¿Qué dicen? Tenemos un mensajito. Apa. A ver. ¿Tini? Sí, que nos invita a todos a. Están invitados a la voz de Tini. Yo quisiera. Bueno, dice, desde Berazategui, un saludo enorme para todos, especialmente para Javi, de los tíos y la prima. Muy buen programa, felicitaciones. Muchas gracias. Javi, te llevo todos los créditos. Gracias. Muy bien, gracias por mandar mensajitos y por estar del otro lado. Perdón, y antes había mandado un mensaje Cristian de Quilmes, que decía, ninguna publicidad de Claro, dice, somos de Quilmes, y la mejor es de Quilmes, Mar Azul, con ritmo de Cristian Castro, aguante Quilmes, pone. Ah, cuando hablábamos de Cristian. Era todo ese segmento de publicidades que era como canciones para cada lugar de la costa. Cada localidad de la costa, muy bien. Sí, no sé con quién estaba hablando, el otro día estaba hablando de este tema. Que era Mar Azul. Sí, y había de otros, pero Mar Azul... Ahí está, la está buscando el operador. De cervecería Quilmes. Ahí va. Vete a la playa a ver el amanecer. En la orilla los pies me bueno. Es todo como soñé. Azul, este verano vinimos a Mar Azul. Conseguimos cabaña muy cerca del mar. Las publicidades de Quilmes. Sí, bueno, ahora no soy tanto, pero. Salud. Salud, Graciela. Esa. Bueno, muy, muy, muy buena. Las de Quilmes, sí. Las de Quilmes, siempre. Así, un saludito a Cristian y aguante Quilmes. Aguante Quilmes. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, el Chimento. Otro casamiento. Inesperado. Y no me dejan hablar. Pero ¿otro más? ¿O estos que dijimos? El de Lali. El de Lali fue muy claro porque fue inesperado. El fue inesperado. Sí. Che, después otra noticia que vea la de Christian Petersen. Me sale acá. Ah, sí. La que se descompuso en la montaña. Ah, bueno, eso es medio turbio todo lo que está pasando. Sí. Igual dijeron que ya está mejor. ¿Sabes que el otro día vi el Instagram de Petersen? Viste una foto de él en el living, no sé dónde, viste, el lugar lindo de la casa. Sí. Llega un maldito, le va a escribir algo abajo. Y no, todos eran lindos. Bueno. Hola, sí, que recuperate. Claro, no los borran también, los feos. Vos venís, uno que te tire algo. Los borran, los comentarios feos. Lo sigue toda gente buena, digo. Claro, sí, alguno que... Claro, bueno, pero que bien que esté mejorando. Sí, fue medio, sí, medio terrible. Y todo. Que la deje un rato. Un beso a Cristian. No, la siguiente Cristian que puso aguante. Ah, pues. Papá. No, perdón, Cristian, perdón. Che, ¿y Masterchef? ¿Vos lo estás viendo o no? ¿No lo estás siguiendo no, tanto? Lo veo por ahí el fin de semana, pero que dan el resumen, nada más. No. Está bueno Masterchef, ¿eh? Sí, está bueno Masterchef. Yo no lo veo, pero ¿quiénes están ahora? ¿Qué famosos están? Está Maxi López, que Maxi está López. Se la estrella de Masterchef. Uh-huh. Martes 3. Martes 3. Martes 3. Cortalo, esta parte cortala. Cortala. Sacala. Se me lengua la traba. El inglés se le complica. Está Angelina Anderson, está Janine Latorre. Bueno, Janine Latorre era la que la... Lo estaba reemplazando a Maxi López. Ah, claro. Está. ¿Está este chico? ¿Roger King también está? Roger King. Sí, ingresó ahora. Ay, que tiró una bomba con el tatuaje de. Que dijo que se tatuaron su boca. Y después apareció una foto de un tatuaje de. De la China. De la China con una boca. Así que es la. Bueno, la China. Está también. ¿Cómo se llama? Sofía. No, Martínez, la de Sofía Martínez. Sofía Martínez, periodista deporte. Y parece que en el programa pidió, le pidió a Roger como que cante una canción y le pidió justo la canción que se llama Perfecta, creo, que es la que le dedicó a la China. Que cantó, y ahí Wanda como que le dijo, ay, me acabo de dar cuenta de la canción que cantaste. Ese tema lo cantó con André Maray. Claro. Bueno, era para la China. Bueno, eso no termina más. Esa historia no termina más. Dami, ¿lo tiene usted el tema? Después lo busca. ¿No? Lo pedimos. Después está el después tema... llamo a la radio y lo pido. Después, además de ellos, después está el Turco Usain. Turco Usain. Está el cantante de Ráfaga, ¿no está? Sí, Ariel Pucheta. Ariel Pucheta. Pucheta. Emilia Tías. No, ella ya quedó fuera. Creo. Eliminaron a Emilia Tías. ¿Cómo? Lo único que valía la pena para el programa. Evelyn Boto. Evelyn Boto. Ese es un romance de verano. Sí, otro romance de verano. ¿Con quién? Miguel Fedeval. Miguel Rodríguez. ¿Vos lo ves? No, lo miraba por la hincha de mi abuela. Hace streaming. Está en Olga. En el streaming de Olga. Y en mi familia. En La Sirenita estuvo. Sí, es muy exitoso. Está Ian Lucas. Que supuestamente sería con el que estaría con Evangelina Anderson. Ah, sí. Después está Susana Roca Salvo. Susana Roca Salvo. Después está. ¿Cómo se llama? El de los Chimentos, ¿cómo se llamaba? La ex de Homero Pettinato. Ventura. Ah, Sophie Gonet, la Reini. La Reini, la princesita, voy a decir, la Karina, la princesita. Me confundieron ¿Esa es la ex de quién? Está. Romero Pettinato. ¿Eh? Romero Pettinato. Ah, sí, no termina, muy bien. La que fue la que hizo creo que una película, la de Evita Perón. Ah, la actriz. Esther Boris. Después, ¿quién más? Estuvo. Un montón. Sí, claro, montón. Claro. Ah, Cachete Sierra. Ah. Cachete Sierra. ¿Y cómo se van eliminando los participantes? Tipo, y el que cocina peor se va. Sí, pero cada por semana, por semana, por programa. Uno por semana es. Uno por semana, me parece, ¿no? ¿La eliminación? Sí. Creo que sí. Pero entonces, ¿qué recién arranca? Estoy re perdida. Como no, hasta no entiendo nada. Como 10 meses. Ah, y sigue metiendo gente, porque si no, se va a por eso preguntaba. Tiene que durar bastante el programa, por eso va metiendo. Y hay época de vacaciones, entonces se van reemplazando. Claro, no es que no es el plantel fijo. Claro. Van reemplazando. ¿Y viene Gran Hermano? ¿Otro año? En febrero. Sí. Publicaron unas fotos de una pileta tipo playa que hay. Sacaron la pileta. Yo no miro nada, ni Grande Mano ni Montechel, pero lo estaba mirando porque se quedó mi abuela a dormir conmigo, la tuve que cuidar yo. Permítame dudar. La nona. Norma, se llama Telendorial, toda la pierna y tiene un patillero que dice mañana, tarde y noche. Ah, mire usted la nona. Bien ahí ordenado. Está bien. Muy bien. Y mi tío se fue de vacaciones con mi prima, el novio de mi prima y mi tío. Y mira, bueno, jugamos todo y lo miré por... Claro, te pusiste ahí en tema con eso. Sí, pero... Porque lo respetaba, ella miraba su película, yo tejía y cada está bien, uno. Está bien. En mi familia somos de embate de respeto, no lo hacemos nada en lo que es muy importante, muy bien, el respeto, muy bien. Y el otro que está es Andy Chango también. Está. Andy Chango. No sé quién es. Ese que antes salió por todo el canal de televisión en pro de la marihuana, de legalizar la marihuana. Ah, sí, ya sé quién es. Y pero el papá es lagroso, el papá de Andy. Sí. El caso de Charlie. Ah. Sí, sí. Y el papá de él es conocido, médico conocido. Sí, sí, me hago. Muy, sí. Muy groso. Me acordé. Claro, el señor Chango. Señor bueno, Chang. Estamos bastante hablamos un montón de actualizados de los sí. Espectáculos. Sí, sí, sí, sí. Fiestas. Ah, me acuerdo. No, no voy a contar las fiestas. No, no, no cuento. No. Hay cosas que no se pueden contar. No, no. Contaba de la suegra, me acordaba. Estuvimos riendo toda la madrugada con mi familia de mi suegra. Sí. Es de Casilda, Santa Fe. Sí. Y ella vivía cerca de la casa de Pagani, el de los autos. Pagani. Sí. Que fabrica los autos. Bueno, y le decíamos, yo la cargaba. Cuando mi suegro tira, destapa un champán y le cae el corcho a mi suegra. Le digo, bueno, te casás de vuelta. Esta vez elegí mejor. Y empezamos a... Bueno, okay. Okay, me acordé de eso. Un saludo a mi suegra Lucía, que seguro nos está escuchando. Siempre es fanática. Fanática. Bueno, sí. Saludo. Tiene tiempo libre, sí. Pobre, está matando. No, quiero decir. Bueno, vamos con vamos un poquito de música a la vuelta. Ya hacemos el cierre del programa, sí. Bueno, como siempre explicamos un poquito lo que es la idea del programa, de compartir con los chicos este derecho que tienen ellos a la llegada al medio de comunicaciones. Uh-huh. Para que su voz sea escuchada, compartir lo que hacemos en las instituciones como un centro de día, para que la gente sepa lo que se hace, para qué estamos, que somos necesarios en las vidas de ellos. Galletita, bizcochito. De todo. Ellos hacen talleres laborales, como dice Graciela, fabrican cosas, después las venden y después ellos eligen qué hacer con ese dinero. Muchas veces se van a comer a McDonald's, a Kentucky, se van a la Plaza Conesa a tomar un helado, o se van a comprar ropa, relojes, ¿no es así, Javi? El año pasado comí un cacho almuerzo, sí. Se fueron a comer hamburguesas. Entonces la idea es que ellos tengan una experiencia de lo que sería una actividad laboral, ¿no? Hacer una prestación y a cambio una remuneración, y con eso ellos deciden qué comprarse, como hacemos todos, ¿no? En las instituciones se nutren de profesionales, profesora de teatro, licenciadas en trabajo social, doctor, tenemos un médico también en la institución, terapeutas ocupacionales, estudiante de terapia ocupacional, psicólogas, etcétera, etcétera, etcétera, nutricionistas. Y la mayoría son de zona sur, son de las universidades públicas también, la Universidad de Quilmes, de la UNAJ. Entonces, estas instituciones abarca mucha parte de la sociedad de nuestro ámbito de Quilmes. Así que bueno, no me quiero emocionar, así que vamos un poquito de música con nuestro amigo también Espadea. Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado. Que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir con alguien que me haga sentir en la nube. Y me di cuenta de eso cuando te tuve. Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado. Nadie va a entender jamás, no hay nadie más. Solo vos cuando me miras. Y el mundo que separa, de ti nada me separa. Para continuar. El tiempo...

cosa el otro miércoles vengo otra vez. Saludos a todos. A todos. Que te mandaron muchos saludos a vos por mensaje también hoy. Sí, pero, recibiste muchos mensajes. No, porque soy con cosas picaflor. Les agradecemos a todos por escucharnos y mandar mensajitos. No vamos a hacer la traducción del último. Flor, ¿querés mandar un saludo? Sí, pero no quedó mal, lo voy a decir así. Saludos a toda mi familia. Muy bien. Así, con ganas. Bien. Excelente. ¿Usted bueno, también? A mí. Le mando un saludo a mi mamá, a mi tía, a mi tío, a mi hermano, a mi abuela y mi abuela. Y bueno, le mando saludos ahí en mi centro y nada, saludos a todos. Muy bien. Bueno, bien. Bueno, saludos a todos los que nos estuvieron escuchando, gracias por estar del otro lado. Y bueno, nada, el primer programa del año, vamos a seguir mejorando y bueno, esperando sus mensajitos y gracias por estar ahí escuchando. Sí, muchas gracias y nos encontramos el próximo martes. Miércoles. Perdón. Bueno, martes. Primer día. Como dijo Sonia, estamos chill, dijo Sonia. Claro, estamos chill. Dale, es el primer programa del año. Estamos en verano. Ay, Dios. ¿Cómo es chill? Chill, no sé, chill. Se usa ahora. Sí, yo estoy en la. Hay que atodicarse, Pablo. Chill. Le decís chill a la mente y quiere pelear. Tranqui, no. Chill es como tranqui, como tranquilo, como un plan así, sin estrés. Chill. Claro. Chill. Que fluya. Bueno, nos despedimos hasta el miércoles que viene, de 10 a 12 del mediodía. Como siempre, hacemos mate amargo. Con los chicos de los centros de días, sí. Contándoles un poquito de lo que hacemos en los centros y nos vemos el martes que viene, como siempre, de Quilmes al mundo. Muchas gracias. Con Mate Amargo. Que a pesar de todo, algunas cosas quedan. Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar. Un derecho no es lo que alguien te debe dar. Un derecho es lo que nadie te debe quitar. Que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más, no se puede olvidar. We'll be right back. Ejercitas, te haces un buen desayuno. Escucha lo mejor. Radio Box 102.9. Acompañamos tus tareas de la mañana. Para su bro. ¿Tem cerveja ahí? ¿Y está gelada? Que se rompa la bocina, pa. Fala conmigo, bebé. O embaixador. Una vez más. Dicen que todos los hombres son vagabundos. Yo no soy. Yo no soy. Si existe alguien bien en este mundo, ese alguien soy yo. Ese alguien soy yo. Pregúntale a mi bebé si yo vivo en la calle. Pregunta si ya me vieron en un cabaret. Pregunta si yo frecuento la vida nocturna. Que te va a decir que yo soy el sueño de toda mujer. Radio que busca la difusión de las actividades y proyectos de y para las personas con discapacidad. Conducción Pablo Gallardo, co-conducción Sonia Silva Rey y Florencia Jaime, acompañadas por los chicos del Centro de Día del Sur y juntos Centro de Día. Todos los miércoles de 10 a 12 por Radio Box 102.9 de Quilmes al Mundo.